on the drums. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura. Se quieres estar na última. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Se quieres alegría. Se quieres estar informado. Eso no lo sé, pero esta noche. Escoita para que lo vive. Esta noche no me guardo las palabras. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to flap with me. I can take you down. Fala Melide, a Radio do Dios de Melide presenta Os Trenchas. Os Trenchas, o programa de FP básica. Os Trenchas, un espazo para practicar as linguas e tamén para dar a conhecer o maravilloso mundo da madeira. Os Trenchas, un programa escrito e realizado polo alumnado de FP básica do IES Melide. Por Iván Abeledo, Tori Blanco, Santi Cabo, Álex Casal, Martín García, Daniel Mato, Ángel Montoya, Adrián Pérez, Lucas Rodríguez, Fernando Rodríguez, Damián Varela, Mateo Varela e Diego Vázquez. Os Trenchas, a radio feita con cariño, para ti. So I'm crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. Quiere que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito, mamá. Pongo cara de que no pasa nada, mientras que empujo ese booty pa' atrás. Hoxe presentamos o barbeiro. Ou será o barbeiro? Ou será o barbeiro? Bueno, non sei. Pongo cara de que non pasa nada. O Bar Beiro, así se titula o programa de hoxe. Un programa que relata as historias de Beiro, o dono dun bar que, a verdade, é un pouquiño parvo, como ides comprobar. É tan parvo, agora escuitamos que cousas están no Bar de Beiro. Por certo, que o guión de O Bar Beiro foi escrito por Teresa García, basándose nun programa daquela famosa serie titulada Pratos Combinados, de televisión de Galicia. Xa veredes como vos resulta familiar todo o que está aquí. Tú sabes, si empiezo no quieres que acabe. Pa' arriba, pa' abajo. Una, na. Tengo mil problemas que atormentan y no me dejan tranquilo y solo. Beiro está a mesturar viños e a tauga para encher unha botella e Beiro anda tamén por detrás da barra. Ai, Beiro, isto é a ruína. Esta é a caixa de onte. Muller, esa é a caixa de sempre. Mercámola aí ben tempo. Non te acordas? Ai, sen clientes non comemos. Non comerás, ti. Eu sigo tendo a mesma fame que sempre. Ai, nunha destas dame un payá e verás. Si, botreite de menos. Sobre todo, cando cheguen os recibos ao meu nome. Que dís? Que me gustan máis co pan con xamón. Anda, pote a traballar que aí chega o cura. Traballar, traballar Beiro. Este chega de compensar no traballo, con iso xa cansa da bondo. Quere probar o viño da casa, está moi bo. Tenlle un aroma moi especial. Home, non está como da misa, pero deixese de tomar. Pois descoide que xa lle darei máis veces. Solo congelar nuestro momento. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. Beiro marcha a limpiar as mesas e deixa o cura na barra fronte ao viño. Entra o ceo con gafas escuras e un bastón branco. Cando está preto o cura, levanta as gafas e dálle unha palmadinha no lombo. Boas, sei que é o señor cura que está a almorzar. Estou, pero sen tapa. Beiriño, e logo xe non hai tapa. Beiriña, trae unha tapa este cura que con tanta misa acostumouse a tomar o atapiño co viño. E logo, nunca era un numeriño. É dos que toca. A guitarra ou a trompeta? O bombo, sae do bombo. Está ben, home, damo que sae do bombo. Ai, señor cura, está vostede moi descrido. Xa verá como desta toca, que lle teño prometida unha boa propina ao Santo Antón. Tome tapiña, señor cura, bo proveito. Hai tempo que non vos vexo pola igrexa, que pasa? Nada, que o ver meteuse na testa que vostede está a fazer nosa competencia con isto da tanta misa e non me quere ir. Ai, este beiro non ten cura. Non, o cura é vostede. Pero, home, como pensas iso? Pensar? E non penso nada, eu teño cabeza. Non tes a maño, beiriño. Beiriña, tráeme o café, vou sentar na mesa. Non queremos ni mirar o tempo, solo congelar nuestro momento. Mentre Beiriña prepara o café, o beiro colle os limpecristais e ponse a carón dos peixos esperando. O cura veo e pregúntalle: Beiro, que faz? Que é iso? Un limpecristais. Dixéronme que facía a metade de traballo e estou esperando a que empece. Eu quero facer a segunda metade do traballo. Estás bo, o que eu dicía. Só con pensar xa cansas da bondo. E non me dejan tranquilo e solo. Cada vez me vuelvo un poco más loco y esto está a punto de consumirme. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo y en la... Beiriña, leva o café ao cego. Senta con él e compra de lotería. Mirad o que pon no xornar. Un talibán vai caer un avión. Ah, ese talibán coñezo eu. É un tal Iván Fernández, que é moi bo matando marcianiños na sala de xogos. Limbo dentro de esas cuatro paredes. Siento que la vida y el letre se juntan para atormentarme. Y sigan mi paso para ver cuando falle. Pero cuando ya... Entra una mujer sofocada y senta en una mesa. Hay que ir a atenderla. Ay, estoy seca. Está seca. Tranquiliña, mujer. Beiro va por una serra de agua y bota ya por arriba. ¡Socorro! ¿Qué fai? ¿Pero qué fixeches? Así no podemos tener clientes. Díxeme que estaba seca y mulleina. ¿Qué más quiere? O cliente sempre ten a razón, eu dinlla. Espere que a seco, isto é terrible. Levo 30 anos, casada cun fenómeno paranormal e aquí me ten. Marcho, marcho, vou no denunciar. Vou poñer a dúas, que xoga ao Ciri. Non máis poñer nada, vas limpar o chan agora mesmo, que eu teño de atender a cociña. E despois din que non traballo e que só penso... Yo, querida mía, olvidémonos todo y hagamos el mundo solo para nosotros. Empecemos a escaparnos de los monstruos del pasado que nos tienen acechando. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chip up in me. Y si el pueblo pide, let go, let go. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Bueno, pues aquí os trenches no terceiro programa que fixemos. Este programa foi feito por Iván, Toni, Mateo, Lucas, Dani, eu, Diego. Bueno, pues aquí quedamos hasta a seguinte. Chao. Tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo voy a negar, si la mujer pide. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura. Si quieres estar en la última, de tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Si quieres alegría, si quieres estar informado, eso no lo sé, pero esta noche escoita para que lo libere. Esta noche no me guardo las palabras.